Muy bien, lo presentamos entonces. Él es el presidente de Racing de Valle Hermoso, Ciro Cavallo, a quien lo saludamos y le damos la bienvenida al aire de la radio comunitaria. Ciro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola chicos, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Aquí tratando de conocer un poquito cómo están llevando adelante las distintas instituciones, y específicamente en este caso de la institución de Valle Hermoso, de esta gloriosa institución de Valle Hermoso que ya tiene más de 80 años. ¿Es así, Ciro, no, Racing? Así es, Maxi, tenés toda la razón, así es. Bueno, ¿cómo están llevando estos días de cuarentena, de pandemia? ¿Qué tareas están llevando a cabo? Bueno, Maxi, mirá, la verdad que por un lado bastante triste, un poco deprimido, porque uno era como una casa más, ir al club, estar con los chicos, estar con todas las actividades. Es como un cambio muy rotundo, muy rápido todo, ¿no? De un día para el otro dejar de ir al club, no estar más en la cancha, un poco triste, digamos, ¿no? Me imagino que debe ser la sensación de todo el club, ¿no? La tristeza de no poder realizar lo que venían haciendo, ¿no? Lo que se venía haciendo con asiduidad y que venía creciendo, que venían poniéndole muchas pilas. Hoy por hoy, Ciro, no están habilitadas ninguna de las actividades que lleva adelante Racing. No, la verdad que no, Maxi. Tengo pendiente algunas reuniones con el intendente Jorge Omar Caserio de Valle Hermoso para ver si me puede llegar a dar alguna habilitación a través de la municipalidad y del COE en algunas disciplinas, ¿no? No todas, pero bueno, tengo una reunión pendiente a ver desde el municipio y del COE qué me dicen, ¿no? Claro, claro, claro. En cuestión de interna del club, ¿están juntándose vía Zoom, arreglando alguno de estos puntos que comentás que podrían ir a hablar con el intendente? ¿Cómo, Maxi? Digo, internamente, ¿se están juntando vía virtual para llevarle algunos puntos como planteás al intendente para ver qué es lo que pueden hacer? Sí, la verdad que con la convicción del momento cero que arrancó todo este tema del COVID-19, hemos estado en todos los detalles, siempre comunicados, con la idea de, bueno, en el momento que nos toque la reunión con el señor intendente, presentar los protocolos o presentar también nuestras propuestas, ¿no?, de parte de la institución, a ver si son bien recibidas o tenemos que seguir esperando. ¿Tienen un cálculo, Ciro, de cuántos chicos formaban parte de las actividades de Racing? Sí, nosotros aproximadamente unos 350 chicos y chicas, ¿no? Uh-huh. Tenemos, la verdad, muchas actividades, tanto en lo que es el club como es también la cancha, ¿no? Claro, claro. La sede, digamos, y la parte de la cancha de fútbol. Bueno, estaremos entonces a la espera. ¿Están haciendo algo de venta de algún tipo de comida, algunas cosas para recaudar dinero del club? ¿Cómo mira, Maxi, te soy sincero, le hemos dado sí. Hemos realizado dos eventos muy lindos, que fue el 25 de mayo, bien, uh-huh. Bajo la autorización del municipio, y el 13 de junio el patrón de Valle Hermoso, San Antonio, sí. También bajo la autorización del municipio. La verdad que en esos dos días, esas dos fechas, la gente de nuestro pueblo de Valle Hermoso ha colaborado muchísimo, nos ha dado una mano inmensa, hemos puesto bastante cosas al día, proveedores, gente que tenemos para la limpieza, bueno, algunos salditos que nos habían quedado como institución por ahí, con eso nos ha ayudado muchísimo la gente para ahí quedarnos al día, digamos, ¿no? Y en base a lo económico, Ciro, ¿Hay algún trámite de subsidio? Ahí hablamos con la gente de Villa Unida que está en camino de eso. ¿Y ustedes han comenzado, han podido comenzar algún trámite con la provincia, con el municipio, por algún tema de subsidio? Sí, sí. La verdad que tenemos el mismo subsidio ingresado en la Secretaría de Deporte de la provincia de Córdoba, el mismo que el Club Villa de Arvino. Estamos a la espera de que salga, no nos dieron la autorización y el ok de que los papeles estaban en regla, así que estamos acá a la dulce espera, ¿no? Que ojalá que, bueno, que se nos dé, que nos salga, porque nos ayudaría muchísimo, Maxi. La verdad que es un golpe muy fuerte para los clubes sociales, ¿no? Todo este tema. Claro, claro. Aquí haremos fuerza entonces en lo que podamos para difundir, y la gente que escuche de la agencia Córdoba pueda hacerles llegar. Ojalá que se haya sido. Muchísimas gracias por estos minutos, por charlar con nosotros y por contar un poquito la actualidad del club. Seguramente, y como le digo a todos, esperemos que la próxima charla, la próxima entrevista sea dentro de una cancha, en un espacio deportivo. Mira, Maxi, la verdad que agradezco tu entrevista, te agradezco tu llamada, siempre te has preocupado por los clubes del Valle de Punilla. Déjame mandar un saludo a toda la gente que está atrás de los clubes del Valle de Punilla, que la luchan, que la luchaban antes, que estaban las cosas más o menos normal, ahora hay que lucharla el triple, pero que no bajen los brazos, porque como se levante todo, vamos a estar de nuevo en competencia, vamos a estar de nuevo los sábados y los domingos en la cancha, en el club, divirtiéndonos, y bueno, hay que mirar para adelante, tener paciencia y no hay que aflojarlo.